Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada. Sufrió el corazón, ya están muy bien curadas. Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia. Ahora vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia. No fue fácil lograr de llorar y llorar sin hallar paz ni calma. Por todo ese dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada. Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada. Ojalá que el amor de llorar y llorar sin hallar paz ni calma. Por todo ese dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada. Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada. Ojalá que el amor sufras penas.